Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? El hombre, usando la escalera como un escenario, exhibió allí su último acto, luego de una sentida declamación que decía: no me alcanza la plata, agradezco a mis sobrinas que me ayudan, pero no se puede vivir así, perdón. El grito de los presentes se confundió con la estampida del revólver. Se desplomó sin ruido, como una hoja de otoño. El sonido de su bastón golpeando al deslizarse por los escalones taladró para siempre la memoria de los presentes. Le pesaba vivir. Había perdido a su esposa hacía unos años y, como siempre sucede, uno se va adaptando a la ausencia que se va convirtiendo en una piedra en medio del pecho y seguimos adelante. Su último amigo falleció hace un mes. Era médico, así que conocía bien el proceso de senectud que acompaña a todos los seres vivos. Durante unos días remó la soledad y la angustia, pero un día llegó la noticia de que ANSES andaba pidiéndole a la gente que llevara el certificado de defunción actualizado para demostrar que sus parientes estaban muertos. Y como un manantial, comenzó a brotar el dolor hasta que lo tapó. El jueves, el doctor Rodolfo Estivil fue a hacer el trámite de cambio de domicilio y decidió cambiar de domicilio para siempre. Su angustia quedó flotando en el aire junto con el humo del revólver 38 y se metió en el pecho de cada argentino de bien, porque sabemos, entendemos muy bien lo que sintió Rodolfo. Uno de los empleados de ANSES que vivió la escena, horas más tarde tuvo un paro cardíaco. Eso dijeron, todos sabemos, se le rompió el corazón. Lo mismo le pasó a los que estaban en diciembre en el Hospital Español de Mar del Plata, cuando el jubilado Edgardo Nicolás Lucero se quitó la vida en el baño al pegarse un tiro en el pecho. Él tenía dos cartas. En una le explicaba a su familia su trágica decisión, mientras que la otra estaba dirigida a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y decía: yo, Edgardo Nicolás Lucero, he decidido suicidarme porque mi situación económica es insostenible. La molesto a usted para que ayude a solventar los gastos de sepelio y cremación, ya que ANSES abona un subsidio de 6.000 pesos y el más económico cuesta 12.000. Soy un jubilado con la mínima. Un saludo afectuoso. Y firmó. El hombre no quiso irse dejando deudas. Hasta esa dignidad mantuvo mientras apuraba el final, suplicándole a ese estado ciego, sordo y mudo que se encargue de sus restos. El crimen de Edgardo no fue filmado, como tampoco lo fue el del cooperativista Néstor Cigara, que se prendió fuego a sí mismo también en diciembre, en la puerta de la Dirección de Cooperativas de La Plata. Cobraba 3.500 pesos. Había pedido desde hacía meses que lo pasen a otro sector de barrido y limpieza de esa comuna, donde podía cobrar 5.500 pesos porque el trabajo era más pesado. Y siempre le fue negado. Tenía 4 hijos. Su esposa también era cooperativista. Cooperativista es, en estos casos, el eufemismo para denominar a los subexplotados por el Estado que hacen los trabajos más pesados. Esos trabajos que son despreciados por el resto de la sociedad. Ser pobre es vivir con la condena perpetua al trabajo forzado. En enero, Mónica Valdivieso, madre de 8 hijos, harta de no ser escuchada en la Intendencia de Quilmes, decidió prenderse fuego. La habían engañado entregándole la vivienda hacía un año, vivienda que estaba hecha por el gobierno anterior, mejor dicho, había empezado a hacerse en el gobierno anterior. Y para sacarse rápido la foto, Martiniano Molina, María Eugenia Vidal, se la entregaron, pero adentro no estaba en condiciones. Le prometieron terminarla en el transcurso del año mientras ella seguía pagando religiosamente las cuotas. Acababa de empezar el 2017. Seguía pagando, pero las casas estaban en las mismas condiciones. Mónica, por suerte, sobrevivió. El gobierno puso toda clase de justificaciones a la tremenda decisión de Rodolfo, que estaba solo, que se le había muerto su amigo, que estaba deprimido, que es normal deprimirse cuando tenés 91 años. Pero hizo un llamativo silencio en torno a los demás casos, tal vez porque el jubilado Edgardo Nicolás Lucero no era tan mayor. ¿Cómo justificás que estaba deprimido María Eugenia Vidal? Tal vez porque Mónica Valdivieso es joven, no estaba jubilada. Tal vez porque Néstor Cigara era mucho más joven aún. No estaba jubilado, no tenía 91 años, no estaba deprimido por eso. Pero, ¿es casualidad que la gente se esté empezando a suicidar en los municipios gobernados por la Alianza Cambiemos? ¿Podemos creer que la gente se suicida para perjudicar políticamente al gobierno, como dijo en las redes un imbécil que prefiero ni nombrar? Mar del Plata tiene el índice más alto de desocupación de los últimos 10 años. Está gobernada por un viejo marcachifle pro-nazi. Del PRO, además. Una ciudad con falta de trabajo, que tiene patotas nazis apaleando a los jóvenes por las noches hasta mandarlos al hospital, no parece ser una ciudad feliz. Al menos, ya no. Quilmes se convirtió en la ciudad de la desidia. Martiniano Molina, de profesión cocinero, usa el municipio para acomodar a sus familiares. Allí figura como que trabajan su hermano Tomás, su padre Jorge, su madrastra Raquel Coldani, presidente del bloque PRO de concejales. Extraño, ¿no? Su padre era concejal peronista de la misma línea que el anterior intendente, el Barba Gutiérrez. La madrastra y él, en cambio, del PRO. Ganara quien ganara, algún puestito iban a ligar. El cocinero es el que confundió el pozo de Quilmes, centro clandestino de torturas y exterminios, con un bache. Y juro que no es broma. En La Plata, gobierna el intendente Julio Garro. Reprimió a los trabajadores como primera medida. Dejó de pagarles a los cooperativistas. Y su aparición más rimbombante fue cuando le robaron de su casa 6 millones de dólares que aún nadie dice de dónde salieron. La investigación duerme bajo las pompis del fiscal Álvaro Garganta, el mismo que sigue durmiendo la causa del asesinato de Emilia Oscamaita Curi para proteger al Peque García, asesor de María Eugenia Vidal, que en ese municipio hacía fiestas públicas de 3.000 personas en quintas privadas para recaudar con la entrada, el estacionamiento, el alcohol, el agua mineral y, sobre todo, las drogas. ¿Es casualidad que la gente baje los brazos en los lugares donde reina la crapulencia, el horror y la represión? ¿Es tolerable que estos tipos, justo estos tipos, estén exigiéndole a los viejitos que hagan trámites interminables para demostrar que son viudos o que están discapacitados? Mucha gente está siendo arrojada al vacío. Se pierden empleos todos los días, te quitan derechos todos los días. Pero tenemos que salir a contenernos entre nosotros. No podemos regalarles el país, pero mucho menos podemos regalarles nuestras vidas. Valemos demasiado para que un grupito de oligarcas nos lleven puestos a 40 millones de argentinos. Hay que lucharla. Aquellos que aún tenemos brazos, tenemos la obligación moral de remar, pero también la de tirarle un salvavidas al que se está ahogando, porque de nada servirá ganar una elección si perdimos nuestra alma. Aquellos que todavía podemos mantener el equilibrio, tenemos que aportar nuestra solidaridad en medio de esta catástrofe. No siempre se trata de dinero. A veces, hacerle saber al otro que está ahí, que nosotros estamos ahí, es un regalo invaluable. Y quiero hacer mías las palabras del doctor Hugo Seleme, profesor de ética de la Universidad de Córdoba, filósofo, escritor, artista, que llegaron hasta mí como llegan siempre las cosas buenas, por la voluntariosa generosidad de una amiga que seguro está escuchando y a quien agradezco su mano tendida. Habla sobre los jubilados, cuenta la historia de un jubilado que él conoció, y dice sobre ellos: ven cómo la inflación les corroe los bolsillos y el ajuste infinito e insensato les quita hasta los remedios que los mantienen sanos o vivos. Los gobiernos indecentes, que impúdicamente condonan deudas millonarias a familiares y favorecen los grandes negocios de sus amigos, se ensañan con los más débiles. Resistírseles no implica solo denunciar y oponerse a sus políticas perversas, sino también auxiliar a quienes son víctimas. La próxima vez que se encuentre con algún anciano, aunque no lo conozca, tómese el tiempo para hablar y preguntarle si necesita algo. Como tienen dignidad, no suelen pedir. Pero eso no nos releva de nuestra obligación de dar. Cuando la maldad y la injusticia invaden las instituciones públicas, la mejor resistencia es un acto de bondad. En la noche me llamo Lucía. Trabajo en el circo casi desde que nací. Primero los 10 salté a la bicicleta vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí. Subí. Yo soy lo que hago. Lo conocí en un pueblito alejado. Estaba tan triste que su jaula abrí. Bailé con payasos y contorsionistas. Fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago. Muy buenos días, arrancando ya con el editorial de Débora, como todos los sábados, una nueva emisión de La Hora Sin Sombra. Aquí estamos en FM La Boca, en el 90.1 con Malu en la operación técnica, con los números que ponemos a disposición para que se comuniquen con nosotros. Si nos quieren enviar un SMS o un WhatsApp, lo pueden hacer al 5765-2768. Nos pueden escuchar también a través de la página web de la radio, que es fmlaboca.com.ar. 11 y 19 en esta mañana de sábado, en el que comienza el segundo semestre. Hoy sí empieza el segundo semestre, hoy es 1 de julio, pero ya es el tercero de esta gestión y parece que los brotes no aparecen. Buenos días, Débora, Gustavo. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Quería avisarles también, antes de decir nada, que también nos pueden llamar al 4951-3139. Ah, sí, sí. Exactamente. Ese es el número de la radio si alguien quiere comunicarse y hablar. Y a través del Facebook, a La Hora Sin Sombra, se ponen en contacto con nosotros, a los Twitter personales de los chicos, que son los que más atentos están, arroba Mavaires y arroba Paura Gustavo. Paura Gustavo, así como suena. Exactamente. Comenzamos entonces este tercer semestre de una gestión que no levanta. Este es el segundo semestre, yo. Sí, el segundo del segundo. Claro, el tercer semestre de Lilita y seguimos sin... Vamos a hablar del casamiento de Messi, ¿no? Supongo que sí. Es que estaba pensando en eliminar esa parte. Estaba pensando en eliminar, pero... Los voy a interrumpir una interrumpa, cosa, interrumpa. Porque tenemos a nuestros oyentes que están muy atentos. Sí. Y tenemos al señor Reingrato que nos dice, se te olvidó decir que el Peque García está prófugo. Yo quiero aclararles, el Peque García no está prófugo. El Peque García se mantuvo prófugo durante... un mes, dos meses, hasta que el fiscal Álvaro Garganta lo citó, fue su abogado, se presentó, está a derecho, y lo mandó a su casa. El fiscal lo mandó a su casa, igual que mandó a su casa por ahora a todos los demás, excepto a Gastón Aramboure, que es un señor que debería haber estado preso, porque está sentenciado a 11 años de prisión, pero el juez César Melazo, que acaba de renunciar, fue el que en su momento le dio la prisión domiciliaria y después de que dieron la sentencia, nadie se acordó de que estaba en su casa. Entonces no lo fueron a buscar ni lo metieron preso. Quedó en su casa con prisión domiciliaria y mientras tanto organizaba junto al Peque García las fiestas de droga, alcohol y todo lo demás que ya sabemos. Linda fiesta aparte, ¿no? Si hay muertos en el por medio, creo que... por lo menos bueno, era una fiesta un poco extrema. Bueno, ¿cuántas fiestas fuiste vos? Que yo no nunca, jamás. La única vez que fui a una fiesta privada en una quinta, tenía 18 años, y después de haber visto que en ese lugar no había nada alrededor, dije, no, gracias, nunca más, no vuelvo. Y nunca más volví. Bien. Todo esto cuando se aprueben las leyes que ya se aprobaron y que Macri sigue pidiendo... El otro día pidió por una ley que ya había aprobado y estaba promulgada hace 3 meses. Sí, no tiene... No es que no tiene la menor idea. Es un tipo... Macri gobierna. El poder es de Clarín. Que esta semana se acrecentó. Poder que esta semana se acrecentó. Porque... iba a desaparecer Clarín, ¿no? Bueno, mal, sí. ¿Qué cosa? Tiene que desaparecer próximamente porque... Nada, hay una agrupación ultra-K de fanáticos que se llama... UNESCO. Sí. UNESCO. Creo UNESCO. Que, sí. ¿Qué dice la UNESCO? Que es obviamente absolutamente preocupante y es un riesgo para la democracia el nivel de concentración y la capacidad de influencia política que el grupo Clarín tiene en la democracia argentina. Uh-huh. Esto que no es novedad para todos aquellos que más o menos podemos hacer una O con un vaso. Hay gente que no puede hacer una O con un vaso, entonces se le complica tratar de entender que, viste, si estás todo el día escuchando... Radio Mitre justo se llama, ¿viste? Sí. Mitre. Bueno, también es socio de La Nación, así claro, que... Claro, sí, obviamente, socio de La Nación, en Expo Chacra, en sí, sí, sí, DIN. No, pero aparte dentro de lo que es el mismo diario, o sea, Matilde Noble Herrera Zaguier. Ah, bueno. No, Noble Herrera no, Noble... No, no. No me acuerdo cómo se llama. Tan pero es pariente de Noble. Por Clarín eso. Es como el Botox, ¿no? Te quita la libertad de expresión. Sí, en este caso Mañeto sería Lotoki. Claro. La verdad que sí, bastante acusado por manipular, digamos, las colas ajenas. Es la espada de Damocles que pende sobre la democracia argentina, eso está claro. Sí, es el dueño de la Argentina. Sí, igualmente... convengamos que con este nivel de concentración de medios, la libertad de expresión ha fallecido y con lo cual la democracia, que es, digamos, una de sus garantías, digamos, que tiene la libertad de expresión, con este tipo de concentración se ha terminado. Con lo cual, podemos, cargando las armas, no, mentira, pero no. La importante es que es muy difícil, es una etapa muy jodida. Hay dos formas de ser ignorante, decía Kierkegaard. Una es no conocer la verdad y la otra es no aceptarla cuando te la muestran. Estamos en un momento en el cual la segunda parte de la definición de Kierkegaard es patente porque ya revienta frente a los ojos y esto habla de un nivel de necedad o de temor de reconocerse. Habrá que ver si esto se plasma, ¿no?, en esta, en, ahora en agosto, si realmente se plasma esto de que vamos mal, ¿no? Porque... Mire cómo él se lleva todo enseguida para lo político. Mire cómo enseguida te va la rosca política, ¿viste? Hay, además, obviamente las elecciones este año, las legislativas, cobraron una importancia que no tuvieron, creo yo, nunca del retorno democrático, una elección legislativa de medio término. Me parece que hay que saber analizar también desde... lo que definimos como este lado, donde estamos nosotros, que es el campo nacional y popular, los que aspiramos a que tener un país libre, soberano, más justo, a ver si también entendimos. Porque no solamente la elección debe interpelar al actual poder, al actual gobierno, porque el poder sigue siendo siempre el mismo, salvo honrosísimas excepciones y momentos muy pequeños de la historia, siempre es lo mismo. Estuve leyendo esta semana el libro de... Aníbal Fernández y Carlos Caramelo, de los Profetas del Odio. Sí. La semana pasada lo tuvimos aquí a Carlos Caramelo. Tremendo, con el agregado de que muchas cosas uno ya las sabe, porque uno medianamente decidió en un momento salir del termo y se fue anoticiando. Vos sos una persona que tiene un bagaje de información y de relación. Esta mujer sabe todo, dice el pájaro rojo. Zuckerberg, es la campanita. ¿Viste? ¿Eh? Esta mujer sabe todo, pero bueno, uno va leyendo, va conociendo. Y siempre son los mismos, además, que hacen las cosas mal. Hacen las cosas mal, pero el nombre del bien, no porque son malos. El nombre del bien. Claro, porque pero eso lo charlaba ayer con mi vieja. No son malos. O sea, no es mala gente, no es la maldad. Porque si no sería muy fácil. Son tipos convencidos de que eso es lo correcto, de que eso está bien. Y ahí es donde no me preocupa tanto Macri. Quiero decir, no me preocupa Macri, ni Peña, ni no cada uno. Me preocupa esa porción de la población que es incapaz de reconocer que actúa en contra de sus propios intereses cuando decide apoyar a este tipo de gestiones, sino que además te insulta a vos, ¿me entendés? O sea, te insulta, le digo, pero escúchame, el índice Gini ha empeorado. Tenemos un país más desigual en un año y medio de gestión. Pero se chorearon todo. Está bien. Pero entonces, ahora que la Real Academia Española va a incluir el término posverdad en su diccionario... Oh, Dios, lo que nos faltaba, no. Ya está, yo creo que la batalla está perdida. Lo que pasa es que yo trabajaba en dos ideológicas, las dos posturas, tanto en la ideológica como la no ideológica. Pues ideológicamente, ser de derecha garpa para ellos. Y ser apolítico... es ser derecho también. Juegan las dos vertientes, cuando vos tenés solamente una, ¿no? Cada uno que me dice que es apolítico, a mí me dan ganas. Yo le explico lo que me dan ganas de hacer, no, por supuesto nunca lo hago porque es algo ilegal. Cuenta. Pero a mí me dan ganas de agarrarlos del cuello, apretarlos contra una pared y empezar a explicarle, no, vos no sos apolítico, vos sos un cobarde, y empezar así a los gritos, desesperada, porque no puedo creer que todavía haya gente mayor de 30 años que me diga, soy apolítico. No lo puedo creer. Ahí, no, sí, pero me parece mal. El tema es que... no son apolíticos. Ya lo sé, pero... son cobardes, porque sí son políticos. Ellos sí tienen una idea política. Es la forma que encuentra aquel que ignora cosas de la política, ¿no? Es que en realidad la definición de una persona que dice que a mí la política no me interesa, creo que en un porcentaje amplio se refiere a no me interesa la política partidaria, la verdad que para mí los candidatos son todos iguales. Pero bueno, si de repente vos a esa persona le decís, o la interpelás y le preguntás, che, ¿te parece que YPF tiene que ser nacional? Y te dice que sí, bueno, ahí ya tiene una postura política. Che, ¿a vos te parece que tenemos que seguir negociando la soberanía en Malvinas? Y te dice que sí. Hay una postura política. No, entonces hay una chance. Sí, ¿a vos te parece que la industria tiene que ser nacional, el empleo argentino o el empleo chino? Esto es lo que me pasó, te cuento, porque cuando me pasó cuando fiscalicé en el 2015. Yo tenía una mesa, había tres del PRO. Uh-huh. O sea, la presidenta, la vicepresidenta, Dios, y la fiscal. ¡Qué horror! Que fue la única mesa que ganó del colegio. La única que ganó el Frente para la Victoria fue la mía. Pero no digan nada. La cuestión es que yo le preguntaba, ellos votaron abrió a las 8:03, allá habían votado todo a Macri. Con lo cual, perfecto. Y 8:04 salió en Radio Mitre. Claro. Boca de burla. Entonces agarro y digo, bueno, yo le preguntaba, le digo, mirá, cuando me durante el día, que ellos fueron hablando, a las 4, nunca se habló de política hasta las 4 de la tarde, cuando ya habían pasado todos. Entonces me empiezan a hablar, que yo le digo, sí, bueno, digo, mira, yo estoy seguro, lo que yo con vos y con vos coincido en un 90% de las cosas. Estoy segurísimo. Le digo, y que vos votaste mal. Le dije, y no me lo podía creer. Entonces agarro y se la dejé, así se la tiré sobre la mesa y se la dejé picando. Al rato, le quedaron las tres recontra caliente y me empiezan a preguntar, porque le digo, mira, es fácil. Le digo, vos tenés que elegir. ¿Qué preferís? Le digo, ¿industria nacional o que la industria china? No, nacional. Perfecto. ¿Trabajo acá o el trabajador chino? No, acá. ¿Endeudarte o desendeudarte? ¿O no tener deuda? No tener deuda. Entonces, ¿por qué votaste a Macri? Ahí mismo, de las tres, menos la que trabajaba para el PRO porque le estaba pagando 500 pesos, conste que yo lo hice gratis por un sándwich. ¡Por el choripán! Bastante bien que te dieron un sándwich. Sándwich de paleta y una cosa que parecía un pan. Sí. Las dos, que eran dos docentes encima, me lo reconocieron. Pero yo no podía sacar el voto. Claro, lo lamento. ¿Entendés? Entonces digo, porque acá es claro. Acá no es. En un país donde se afana todo, la regla es afanar. Con lo cual, no hay ladrones. Mm. Claro. Nos jodamos. Porque si son todos chorros, bueno, entonces no hay chorros. Claro, obvio. Por una cuestión lógica. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo disimulás un elefante tirando sin elefante más? Está bien, sí, pero no es ninguna novedad. Ahora, este tipo de discurso de la político tiene ese torbete porque la político siempre vota Macri, ¿no? Siempre vota a la derecha. Entonces, a ese tipo hay que explicarle, o sea, le gustó o no, yo el otro día hablaba. Porque la derecha se encarga de presentar el modelo del éxito personal e individual. Bueno, entonces la fusión es tentador para una persona que carece de construcción colectiva o que le parece que el esfuerzo conjunto no sirve para nada, que en realidad se va a salvar porque se rompe el lomo, él o ella. Claro. Es lógico que aparezca, pará, este es un grosso, mirá todo lo que hizo en tal lado. Bueno, por eso explicarle que la fusión de Clarín, de Cablevisión y Telecom es muy meritócrata. Sí. O sea, hicieron todo lo mérito. Sí, obvio. ¿Entendés? Ahí tenés un caso de mérito distinto al tuyo, obviamente. Más vale. Bueno, me encantó porque los méritos de ellos empiezan torturando a Lidia Papaleo, tal vez matando a David Graeber, no lo sabemos. No, Bonazo dice que está vivo. Aunque Bonazo ahora sale a decir la verdad, señor Bonazo. Está vivo, vive en un departamento en San Telmo con Luca Prodan y Freddie Mercury. Comparten las expensas. Yo la verdad que... Seguro. Cada día que pasa veo gente que está bien, que por ahí vos me digas, bueno, me vendo. Ok, está bien, vendete. ¿Podés defender esto? ¿Te gusta? Porque decís, bueno, me llena la cuenta bancaria. Ok, todo bien. Ahora, que vos vayas tan bajo como para ir a decirle a una persona, mira, tu papá en realidad se hizo pasar por muerto... Perdió toda su fortuna para hacerse pasar por muerto, te dejó a vos, a la buena de Dios, arreglate, mientras tu madre estaba presa y torturada, y además estuvo 40 años viviendo en la indigencia porque no se le conoce nada ni tuvo plata para sobrevivir. Así que es muy estúpido, y es muy estúpido que haya gente que crea eso. Yo hoy estaba recordando, porque estuve haciendo unas... En realidad estoy haciendo un trabajo aparte, bueno, algún día se van a enterar de qué se trata. Y estuve mirando y encontré que en el año 2002, Bernardo Neustadt llevó a un señor al estudio, le hizo decir que era el marido de Eve de Bonafini. Ajá. En el año 2002, el marido de Eve de Bonafini murió en 1982. Y le hizo decir que sus hijos estaban bien y que acababan de comer con él en un restaurante de Madrid. Y la gente lo creyó. Y aún hoy hay gente que sigue diciendo los hijos de Eve están en Europa. Entonces ese tipo de crapulencias, ese tipo de, perdón, pero no encuentro otro término, hijaputés, no pueden ser tolerados de ninguna manera. Así que señor Bonazo, sepa que si yo lo encuentro por la calle, yo lo voy a cachetear. ¿Qué le pasa a gente como Bonazo? ¿Qué cosa? ¿Quieren prensa de alguna manera? ¿Sacó un libro? Esto es como la de Yanina Latorre y Jal. Termina Latorre yendo al bailando. Claro. No quería ir. Ah, no querés ir. Vení. ¿Entendés? Bien, y yo, es fácil. Yo cuando miré lo de, por ejemplo, en ese caso, mire, Natalia Jal y Latorre. Bueno, perfecto. El otro día dije, cuando me di cuenta que la otra, porque yo no miro Tinelli, pero me di cuenta que estaba, dije, ya está, lograron lo que querían. ¿Qué pasó? A la semana, le dije a mi vieja, que por decir que tiene mala memoria, le dije, mirá, esto termina, ¿sabes qué? Yendo este cambio. Dice, así. Ah, y le dije el otro día, ¿viste que te dije? ¿Qué cosa? Y así, ¿no? Las conversaciones que tengo profundas. Pero. ¿Qué le pasa? Pero, mirá, es claro. Y ahora, ojo, porque se ve una campaña política donde todas estas cosas están pasando, ¿no? Las pensiones. No te digo que el jubilado fue digamos, creo yo que es la consecuencia de estas políticas. Yo quiero que me recuerdes la teoría, lo que dijiste vos, explicarte el otro día cuando nos íbamos en el auto, de cómo funciona, cómo trabajan sobre la gente grande, ¿no? Y sobre los chicos. Claro, porque ellos. Explícala, porque es muy interesante y creo yo que puede poner luz, ¿no? En eso que es una consecuencia de lo que va a contar Débora, que me parece que es lo que está pasando y nos estamos dando cuenta. Yo estoy convencida de que es parte de un plan sistemático, que no tiene que ver con que no, que se quemaron unos archivos, que no sé qué, no. Lo mismo hicieron en los años 90. Si ustedes se acuerdan, y esto ahora voy a contar una infidencia, ¿no? Pero espero que mi familia no esté escuchando. A finales de los 90, mi suegro fundió su bar. Y estaba desesperado realmente, y se enteraron. Mi suegra no había aportado, no tenía los aportes suficientes para poder jubilarse. Y mi suegro todavía no tenía la edad. Entonces eligen irse a España, porque allí, fundidos por fundidos, agarraron sus últimos ahorros, que no crean que eran muchos, eran $5,000, una cosa así. Y dijeron, bueno, nos vamos allá, porque por lo menos allá los remedios son gratis, y por lo menos allá tenés una ayuda de desempleo que acá no tenés. Bueno, se fueron, nosotros estábamos en contra, pero mi suegro, orgulloso como era, dijo, yo no quiero vivir de mi hijo. Y se fue. Después de 3 o 4 años de estar luchando para que saliera su jubilación, él sí tenía todos los aportes, es más, tenía incluso meses pagados 2 veces porque el contador, no sé qué, se había equivocado, bueno. Sin embargo, en ese momento estaba al frente del ANSES, estaba Rodríguez Larreta en el año 2001. Mira. Y sin embargo no lo jubilaban. Y un día dijo, yo si esto sigue así me tiro debajo de un tren. Y fue tremendo. Sí. Y no podés, por eso vos entendés cuando este hombre se pega un tiro, porque lo que generó esa frase en mi familia fue tremendo. Y sé que lo dijo de verdad. Aunque no lo hizo, por suerte, porque estaba contenido, enseguida entramos a llamar a toda la familia de allá, empezamos a. Tuvimos que hacer, le dije a mi marido, andate para allá, no me importa, agarrá lo último que tenemos y andate. Pero bueno, terminó vendiendo la casa, mal vendiéndola, y para que se quede tranquilo de que tenía un respaldo. Y con una casa de 100 metros que tenían en ese momento, cuando volvieron, apenas pudieron comprar un departamento de 20 metros cuadrados o 25 metros cuadrados. Uh-huh. Así que entiendo perfectamente lo que siente la gente cuando dice, yo así no sigo, porque hacía 5 claro, años que estaba luchando con la jubilación. Hay otra cosa que la otra vez íbamos hablando de esto de que estas medidas lo que hacen es entretenerte. Exactamente, porque a eso iba. Que me parece más importante que. No, es que es así. No por el caso, porque es un caso en mil. Hay miles de casos iguales. Es un caso más que no. Exacto. Ese es el extremo, ¿no? Lo que pasa es que ellos, mientras tanto, por ejemplo, y doy el ejemplo más claro, ¿no? El de mi familia, que tuvimos que estar todos dispuestos a ir a hacer largas colas al ANSES, varios días, varias veces. Cuando ibas y llevabas todo, no, te falta un papelito más. Y siempre te faltaba algo más. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con el PAMI, con la gente que tenía PAMI, mi abuela que tenía Pami tuvo que pasar por las mismas vicisitudes. Entonces, cuando vos ves el trabajo que hacen sobre la gente mayor y ahora lo ves replicado de nuevo, vos decís, no, esto es un plan sistemático, porque a vos te entretienen. Vos, tus padres no pueden ir, la mamá de Tuni Colman con 103 años no puede ir al ANSES a hacer el trámite, tiene que ir Tuni, y Tuni tiene que dejar su trabajo, y tiene que ir a hacerle los trámites a la mamá, y tiene que ir al registro civil, y en el registro civil le dicen que vuelva otro día porque tiene que traer el papelito que se olvidó. Y esto no es viejo, esto no es tan nuevo. Yo me acuerdo que había un sketch cuando yo era chica que a mí me causaba mucha gracia, en un programa que llamaba La Tuerca. Yo era chiquita, pero me acuerdo que eso me causaba gracia porque era un señor, que era Tincho Zavala, que no me acuerdo si era el inspector o era el que tenía que llevar el papelito, y siempre le faltaba el papelito del arbolito. Y sí, siempre tenía algún problema, y le decía, pero no tiene el papelito, y le falta el papelito. Y era un sketch cómico. Yo recomiendo que lo busquen en YouTube, porque es lo que nos están haciendo. Sí. Si vos a la clase media la sometés, primero con el trabajo y quitándole el derecho al laburo y el derecho a tener paritarias y al aumento, y le metés inflación, cuestión de que el tipo esté sobrepasado. Si además le empezás a tocar los intereses a sus padres y él se tiene que encargar de eso, y además tenés a los pibes, a los que están persiguiendo por portación de cara o simplemente por ser jóvenes, para que no estén reunidos en una esquina, como le pasó al chiquito que habíamos escuchado la otra vez, a su papá, que se lo llevaron en un patrullero y le decían que lo iban a violar. Entonces, si vos tenés tantas ocupaciones al mismo tiempo, vos no podés ver lo que está haciendo el gobierno. Vos no podés ver que te están afanando, vos no podés ver que le están dando todo a Clarín, vos no podés ver que están entregando el país. Vos no lo ves. Simplemente porque estás ocupado en otras cosas. Bueno, de hecho, es escandaloso lo que está haciendo con Odebrecht, Macri, y el Correo. ¿Y lo que hizo con las mineras? Lo que hizo con las mineras. O sea, a ver, prácticamente se está afanando todo, le está endeudando todos los días, de a 4.000, a 100 años, no importa. Se aprobó, después empieza a volar Flybondi. Bueno, ahora, claro, bueno, estas cosas están pasando mientras está puesto el casamiento de Messi, la represión en la 9 de julio, mientras se hacía la represión al 9 de julio en el Congreso, se estaba votando la ley penal empresaria. Que eso, o sea, saben por qué. Es casualidad, ¿no? Lo estaban desalojando la 9 de julio, porque estaban dando el carril que quieren, o sea, estaban desalojando, fueron y reprimieron porque se les antojó la pelota. Además estaban negociando. Estaba preparado, sí, pero estaba preparado. En esto que comentabas vos, que además lo relaciono con esta cuestión de la meritocracia, etcétera, cuando uno efectivamente tiene que ocupar de todas estas cuestiones y le sale bien, porque a lo mejor uno se encarga de hacer todos los trámites para sus padres, sus abuelos, no están pagando. Este mes no depositaron las asignaciones familiares de los monotributistas. Por ejemplo. Retomo. Vos te convencés de que saliste adelante solo. Claro. Y te volvés uno de ellos. Eso es lo peor. Te volvés uno de ellos. Eso es lo peor. Claro, bueno. Sí, como dicen algunos, ¿no? Hoy, el otro día alguien me decía, no tienen por qué darle nada. Mis viejos se rompieron el para que yo estudie. Y yo decía, qué bien, pero vos de verdad lo hiciste solita. O sea, tus viejos de verdad lo hicieron solo. Tenían su casa, pagaban alquiler. Vivían de la cacha y la pregunta, como mucha gente que tiene que cartonear o que tiene que salir a vender por los trenes porque no tiene otro trabajo estable. O sea, de verdad lo hiciste sola. O sea, hay mucha gente que cree que lo que tiene, el departamento que papá le donó cuando se casó, el auto que se compró con su primer sueldo porque tenía un trabajo que el papá le consiguió, y creen de verdad que ellos hicieron todo. Sí, obvio. Bueno, a mí me pasaba en los 90, Débora, esto. Y después Cristina lo sintetiza magistralmente en un ejemplo que dice, bueno, yo me acuerdo que en los 90, por más que trabajara 26 horas de las 24, no me alcanzaba la guita. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ahora qué. Claro. ¿Me entendés? Y cuando en el otro tiempo, ¿cómo era la movida? No te alcanza. Ahora no te alcanza, ¿y cómo es? Bueno, porque en realidad, sí importa tu individualismo, en tanto y en cuanto el colectivo te permita desarrollarlo. Porque si vos, o sea, no sé, si estás en el desierto, mira, vos podés correr, pero si no te vienen a ayudar, lo más probable es que Por eso. Mueras de... Ahí, recién mencionaba Débora un caso concreto del suegro gastronómico. Mi viejo, bueno, yo también nací en un bar, básicamente, claro. Y uno entiende el concepto de me rompí el lomo laburando porque tenés 16, 18 yo horas. Yo casi muero en un bar, no así. Bueno, 16 o 18 horas el boliche abierto. Ahora, si vos en 16 horas vendés 1000 cafés, no es lo mismo que vendés 40. Exacto. Y vos estás las 16 horas ahí al pie del cañón y estás igual las 16 o el Tano Verdulero que tenés los mismos gastos porque tenés la máquina de café prendida, tenés Exacto. las luces prendidas. Entonces hay un contexto prendida. Pero bueno, qué sé yo. Por eso insisto, me parece a mí que ahora en agosto va a ser importante al ver si hay un termómetro. Falta mucho para agosto. Sí. Igual quiero comentar, porque hablamos recién de la ley de responsabilidad empresaria, dijimos que era algo grave y no explicamos por qué. Uh-huh. Macri presentó una ley de responsabilidad empresaria en la cual pone un proyecto en el cual el delator, o sea, él quiere que alguien que dio coimas, por ejemplo, que se arrepienta, bueno, primero, que el delator no sea penado, uh-huh. es decir, por ejemplo, así como en Brasil están Meireles, Odebrecht, están en cana, sí. acá no irían en cana con el proyecto de Macri. Quiere además que la empresa pueda seguir operando, uh-huh. o sea, él quiere que, por ejemplo, Odebrecht no se le caiga a la pobrecita la licitación del soterramiento, él quiere que sigan. Bueno, pero igual ya Odebrecht. No, pero esperá porque esto tiene un trasfondo que nadie está viendo, que lo contó Graciana Peñafort. Uh-huh. Y quieren que quien vehiculice el trato entre el delator y el Estado sea el Estado. Uh-huh. O sea, no el Poder Judicial. Claro. Y eso es, o sea, inconstitucional. Exactamente, eso es inconstitucional porque el Ejecutivo, por el artículo 109 de la uh-huh. Constitución, no puede interferir. ¿Pero por qué lo hacen? Porque vos decís, pero si es inconstitucional, pará, y este tipo tiene un montón de abogados, ¿por qué manda esto? ¿Por qué? Porque Odebrecht es socia de Macri en IEXA, claro. en el soterramiento de Sarmiento, y Macri le dio 45.000 millones. Que era justo lo que pedía Odebrecht. Claro, que en realidad eso, ahí ya se tendría que haber caído la licitación porque tendrían que haber sido, primero por el sobreprecio, segundo porque tendría que haber sido con financiamiento conseguido afuera y no del uh-huh. Estado. No, igualmente si se va uno, o sea, cuando va una licitación son estas dos partes, supongamos, ¿no? Si se va una parte está caída la licitación, la ley lo prohíbe. Bueno, eso, por eso te digo que es un escándalo, es todo lo que está haciendo este ser nefasto. Que bueno, el pero ¿por qué él manda esta ley? El procurador del Tesoro, ustedes recuerdan que él lo cambió y sí. puso a su amigo y abogado Sarabia Frías. Uh-huh. Si se aprueba la ley, que se va a aprobar porque va a conseguir los votos, porque Massa ya dijo, bueno, esta ley es un mamarracho, pero se la vamos sí. a votar para no poner palos en la rueda, lo cual es más aberrante todavía. Pero en la tele la va a criticar, ¿eh? Sí, no, la criticó. De hecho, que Graciela sí, Camaño estaba... Le vota las cosas y después critica las consecuencias de lo que él vota. Como loco. Bueno, si se aprueba... inmediatamente va a haber alguien que vaya a decir esto es inconstitucional, va a presentar un pedido uh-huh. a la justicia, pero mientras tanto, Odebrecht o Calcaterra o IEXA o quien cuerno sea que se vaya a quedar allá con la obra, porque ya la vendieron de las empresas varias veces, así que ahora hay que mirar quién la tiene, va a decir que quiere que se le aplique la ley más benigna. Claro. Y la ley más benigna es esta que se va a aprobar uh-huh. que es inconstitucional. Está muy bien. Entonces van a seguir teniendo la obra. Y ese es todo el truco y por eso lo hacen. Este es un panorama así de entrada. Arrancamos livianito como para que vean que vivimos en el mejor de los mundos. 12 menos 12 es un muy buen momento para escuchar el audio, ¿qué, señora? De dígame. Ilka, el audio de Ilka, una señora que es guatemalteca, uh-huh. que vive en Chicago y que le mandó una carta, en realidad uh-huh. ella hizo una nota en sí. un blog, creo que tiene, y cuando todo el mundo la empezó a felicitar porque ella había logrado entender el espíritu de lo que los argentinos sentimos, o por lo menos gran parte, por Cristina Fernández de Kirchner, ella quiso escribirle. Y salió esto. El día que estuviste en Arsenal, mientras hablabas a las multitudes, yo conducía por las calles de Chicago. Estaba en el trabajo y mi empleadora me había enviado a hacer un mandado. Me puse los audífonos al teléfono celular y escuché vía Facebook tu reivindicación política. Me tuve que estacionar de emergencia cuando presentaste al joven boliviano que trabajaba en el corte de verduras. Lloré como niña. Sentí que con él nombrabas a todos los jornaleros de todos los tiempos, En su mirada de inmigrante se reflejaba la añoranza de miles, también la mía. Solo los inmigrantes sabemos lo que es vivir en casa ajena. Y ni te digo de los indocumentados. Llevo 14 años viviendo sin documentos en Estados Unidos y trabajando los 1,000 oficios. Lo que me quebró fue verte a vos junto a él, de igual a igual, nombrándolo como ser humano, como ente de cambio. Y vos ahí con un proyecto de gobierno y de sociedad que trate a todos por igual, con los mismos derechos y oportunidades de desarrollo. Ese fue un acto de consecuencia política y humana. Quise escribir sobre tu pronunciamiento en Arsenal, pero no lo hice hasta el viernes 23 de junio. Y el texto se titula Cristina y su terquedad de yegua. Yo quería contar que en mi pueblo natal ser yegua es una honra. Y con eso honrarte a vos. Nunca imaginé el alcance que tendrían esas letras. He recibido cientos de mensajes de lectores argentinos que te aman y que agradecen ese texto. Quien me escribieron me dijo alguien que podría hacer llegar a tus manos algún mensaje que quisiera enviarte. Bueno, pues no me conoces, pero no acepto trato preferencial. No sería justo. Entonces decidí escribirte estas líneas y que lleguen a vos cuando tengan que llegar, porque estoy segura que llegarán a su destino. Nací en Guatemala, en el departamento de Jutiapa, en el municipio de Comapa, en el oriente, y crecí en un arrabal vendiendo laos en el mercado. Un arrabal al que yo defino como mi gran amor, porque le dio raíces profundas a mi vida y es la médula espinal de mi visión política. Se llama Ciudad Peronia. ¿Qué tiene que ver una guatemalteca viviendo en Estados Unidos con la política argentina? Bueno, la patria grande es una sola, sin fronteras. Y gracias a vos y a Evita yo me siento argentina y sé que un día, más temprano que tarde, iré a caminar por las calles empolvadas de la Sudamérica que tanto amo. Quiero decirte que como miles de mujeres en Latinoamérica y el mundo, me siento honrada de estar viviendo este tiempo y ser contemporánea a la era de una mujer que reescribió la historia de Argentina y de la mujer en la política latinoamericana. Con todos los honores deberías estar descansando, pero has decidido seguir por el camino más empinado, como siempre, apostándole a la adversidad para lograr de nuevo abrazar las utopías y convertirlas en sonrisas y alegrías en los rostros de los más golpeados de las clases sociales. Te escribo estas letras con admiración y agradecimiento. Sos uno de mis grandes amores, porque me haces soñar con un mundo más humano en el que todos, sin distinción, seamos vistos como iguales. No creo que la vida me dé la oportunidad de conocerte en persona, pero por lo menos estoy segura que estas letras van a llegar a vos. Y sentí con ellas el amor, el agradecimiento, la admiración y la convicción de millones de personas alrededor del mundo que te amamos. Porque a personas como vos se les ama con toda el alma. Y es natural, porque amor con amor se paga. Te vamos a volver a ver de presidenta de Argentina y retumbarán los mares y los ocasos color flor de fuego destilarán poesía. Y vamos a celebrar de nuevo los días felices, porque volverán, volverán. Y tu nombre, que ya está escrito en la historia, pasará de boca en boca, de generación en generación, como un mito y una proeza de una mujer que se atrevió a hacer patria. Para lo que ordenes, aquí estoy, mi presidenta hermosa. Le saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónica de una inquilina. Ahí vamos. En la hora sin sombra. Estamos aquí. ¿Le pasamos los teléfonos? No. Sí, vamos, le pasamos, a pasarlo de nuevo. 5765-2768, el WhatsApp para dejarnos un mensaje si quieren y para llamarnos es el... ¿Cuál era el teléfono del otro que teníamos? Ya le digo. Bueno, pueden dejarnos en arroba mavaires también algún mensaje, en arroba Paula Gustavo también los voy a estar leyendo. ¿Y cuál era? Espere, porque saqué este teléfono. Necesito un trabajo. Mire, si alguien quiere donarme fuerte. Si alguien quiere donarme un teléfono como la gente, yo les agradezco. Una computadora tampoco viene mal, ¿eh? Bueno, es 4951-31-31. 31-39, perfecto. 31-39. Ya estaba diciendo cualquier cosa. La operadora casi salta así. Malu, que está atenta a todo. Está atenta y vio que ya le estaba pifiando y... No sé por qué tengo un problemita, pero estamos... Quiero que sepan que en este momento voy a lograr hablar con la persona más interesante, la que ha sido, no sé cómo decirlo, ya no, estoy tan contenta que no puedo ni hablar. Vamos a comunicarnos con... Tu alma es mi ídolo, es mi ídolo. Si hay un ídolo, si yo quisiera escribir como escribe este señor... Es el señor Ricardo Rajendorfer, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya atendido. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día, Ricardo. ¿Cómo te va? Gustavo, Débora y Marcelo, estamos hablando. ¿Qué tal? Un gusto. Estoy tan emocionada que no le dije que soy Débora Mavaires, pero no importa. La verdad es que nosotros queríamos hablar con él porque la semana pasada habíamos estado tocando el tema de la salada, vimos ahí que había una interna judicial en Lomas, pero también hay una interna policial... investigando un poco habíamos visto que estaba la gente de Rivelli metida con lo que después fue la masacre de Wilde, que el padre del fiscal Bochina había sido el juez que los liberó. Así que se nos ocurrió, dijimos, tenemos que hablar con el señor Rajendorfer, que es el que había investigado todo el tema de la bonaerense, tiene un libro que se llama La Bonaerense. Uh-huh. Y nos gustaría saber... ¿Qué pasó con toda esa gente hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Siguen manejando los negocios? ¿Son socios? ¿Son empleados de las mafias? ¿Cómo es esto? Perdón, ¿a quién te referís concretamente? A lo que está pasando con la policía, específicamente con la bonaerense hoy. Mirá, de algún modo, teóricamente, sí... hablamos de organizaciones mafiosas en Argentina, uh-huh. Tenemos que trazar una diferencia con respecto a lo que son las organizaciones mafiosas en el resto del mundo. Y en ese sentido debemos decir que estas organizaciones dedicadas al crimen organizado, por lo general y en el aspecto histórico, tienen una relación de autarquía con respecto al Estado. Uh-huh. En ese sentido, si hablamos de corrupción policial en países de tradición mafiosa, desde luego hay policías, jefes policiales corruptos, pero es porque los compró la mafia. En cambio, en Argentina, la policía compra delincuentes. Claro. En ese sentido... la recaudación a través de las cajas delictivas es históricamente el sistema de sobrevivencia de no solo de la bonaerense, sino de todas las agencias nacionales, federales y provinciales que existen en el país. Esto empezó a salir a la luz en la segunda mitad de la década del 90 y esta modalidad estaba fundamentalmente focalizada en la bonaerense. Hechos posteriores demostraron que esa práctica en el país está mucho más es mucho más orgánica y es mucho más extendida a lo largo de todo el territorio nacional. Y pese a los sucesivos esfuerzos y pese a los sucesivos maquillajes que a través de reformas, a través de purgas, hicieron los diferentes inquilinos de los diferentes poderes ejecutivos que hubo desde los 90 hasta la fecha, podemos decir que las policías siguen siendo estados dentro del Estado y por una simple razón, o sea, si a través de la recaudación ilegal son fuerzas que se financian, son también fuerzas que se autogobiernan. Frente a este panorama, Ricardo, ¿cuál es, a tu criterio, una posibilidad de solución? ¿Hay que las purgas sirven para algo o simplemente expulsan mano de obra que se vende más barata en otros sistemas mafiosos? Mira, esto es una pregunta que yo me vengo haciendo hace muchísimos años y francamente no le encuentro respuesta. En ese sentido, yo creo que el intento más valioso que hubo en todos estos años para remediar este estado de situación fue la gestión de León Arslanian, ¿no? Sí. Arslanian había entendido de que el eje, el corazón de este problema estaba justamente en la recaudación. En consecuencia, decidió romper la ruta de la recaudación, que era de abajo hacia arriba. O sea, digamos, se recaudan en las comisarías, en las brigadas de investigaciones, y el dinero sube a las departamentales, de las departamentales a la jefatura, y de la jefatura, digamos, un excedente se reparte a la política y a la justicia. Eso, desde luego, no es un dato menor, ¿no? Entonces, él lo que había decidido era descuartizar esa estructura para malograr la ruta del dinero. Descuartizarla en 8 departamentales distintas en un principio y abolir la figura de jefe. Pero la bonaerense particularmente, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Estamos escuchando atentamente. La bonaerense particularmente es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene. Y lo que hasta entonces era una especie de empresa perfectamente estructurada y aceitada, se vino en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que, en complicidad con los intendentes, se disputaban el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires. Es un problema, supongo yo, que tiene que ver, es un problema sistemático, ¿no? Es un problema que tiene que ver con ciertas particularidades de nuestro sistema político. En consecuencia, un problema del cual la corrupción policial es un signo más visible, pero que repito que tiene que ver con el modo de hacer política en este país, tiene que ver con el modo de administrarse la justicia en este país, y la única forma de acabar con el problema policial es, desde luego, cambiar esa dinámica política y esa dinámica judicial. Claro que, digamos, si eso se lograra hacer, ya no estaríamos hablando de la República Argentina, sino de la, qué sé yo, de la Atenas en la era de Pericles. Sí. Estaba justamente, antes de que lo dijeras, estaba pensando en eso, ¿no? En el tema judicial, porque hoy, casualmente, estábamos tocando el tema de la fiesta privada, entre comillas, de La Plata, en la que el 1 de enero de 2016 murió Jessica Emilia Kamaita Kuri, donde había personal judicial dentro de la misma fiesta. Ahora el fiscal que encubre, porque en realidad no le tomó declaración, lo mandó a su casa, al organizador, al Peque García, que es asesor de María Eugenia Vidal, y el fiscal Álvaro Garganta es también el mismo que había sido fiscal en el caso de Arambouré, que es el que está también implicado en este caso y que tendría que haber estado preso cumpliendo sentencia porque tenía 11 años por la cabeza por homicidio. Entonces yo digo, hay un entramado entre policía, fiscales, jueces, que la verdad es muy difícil de desentrañar si no empezamos por algún lado. Sí, digamos, es un problema bastante complejo, ¿no? Es un problema bastante complejo porque en el estado actual de las cosas, digamos, las policías, las fuerzas policiales no funcionan como auxiliares de la justicia, sino es al revés, la justicia funciona como una especie de auxiliar de la policía. Y con respecto al fiscal Álvaro Garganta, te voy a recordar una cosa, fue también el tipo que encarronó en el famoso cuádruple femicidio de Mar del Plata, de la Plata, al pobre karateca Martínez. Sí. Uh-huh. No sé, ¿te acordás? Sí, ¿no? Sí, sí, el de la Plata. Pero además te voy a dar un dato de color. No sé si ustedes se acuerdan, muchos no habrán nacido en ese momento, en el año 63 un caso policial sobre el cual corrieron ríos de tinta, el asesinato de Norma Mirta Penjerek, sí, ¿no? Que fue un caso, una piba judía que desapareció y aparece muerta 45 días después, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso que nunca se resolvió, pero un caso por el cual pasó como 5 años preso otra persona engarronada, porque esto de engarronar personas no es una cosa de ahora, sino de larga data, ¿no? El zapatero Pedro Vecchio, quien fue apuntado de una manera por los medios, de una manera espuria, por un testigo falso, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tipo se comió 5 años preso sin tener nada que ver. El juez que dispone su prisión preventiva era el juez Jorge Garganta, nada menos que el padre de Álvaro Garganta, quien engarronaría al pobre karateka Martínez casi 50 años después, ¿no? Claro, digamos... Es como lo que decíamos recién. Podría decir que los principios del Lombroso que determinaban una especie de componente genético en la criminalidad de la persona también se extiende hacia el Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, estábamos hablando justamente de eso, de lo que decíamos. Sí, estamos hablando de eso. Estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De que el fiscal Bochina, su padre había sido el camarista que liberó a los 11 implicados en la masacre de Wilde, y ahora nos enteramos que el padre de Álvaro Garganta, que es un encubridor serial de crímenes sobre todo, porque a mí me encantaría saber realmente qué pasó con ese cuádruple crimen. Tengo algunas teorías. Tengo algunas teorías, pero no tenemos nada... ¿Vos tenés alguna teoría de ese cuádruple crimen? No, la verdad que no. La verdad sería, de parte mía, muy temerario afirmar algo al respecto. Había aparecido una persona que en su momento estuvo acusada por ese crimen, no sé exactamente lo que pasó con él, que lo apuntaba también al karateka Martínez. Estaba, ¿te acordás del... El remisero. El raro remisero ese. Sí. Había, digamos, toda una serie de indicios para al menos empezar a investigar ese hecho con seriedad. No digo esclarecerlo, pero al menos empezar a investigarlo con seriedad. A mí lo que me sorprendió fue que no investigaran o que no se dieran a conocer, por lo menos, no sé si alguien habrá investigado, de parte del Poder Judicial, claro está, las actividades de las víctimas. Porque supone que para poder llegar al homicida uno tiene que saber a qué se dedicaban, qué actividades desarrollaban, y aparentemente la mujer más mayor, digamos, la madre de la que era la mamá de los chicos, tenía algo que ver con el Poder Judicial. Por eso me extrañó que nadie hiciera hincapié en eso, y esa es mi mi loca teoría. Pero lamentablemente, digamos... Como decía Enrique Streich, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Claro. Es así. Se llega tarde y se llega mal. Ricardo, una consulta con un par de cuestiones que se dieron esta semana, que son de actualidad. Primero, lo que pasó en Mar del Plata, de la utilización política o no de un suicidio. Esto viene en referencia a la utilización política del suicidio del fiscal Nisman, lo que para nosotros es evidente que ha sido un suicidio. Creo que vos pensás que es lo mismo también, un suicidio lo de Nisman. Sí. Y el segundo caso, el operativo este que se llevó adelante en la 1114, donde 2.000 efectivos que combaten a los narcos más peligrosos del Cono Sur no fueron capaces de bajar a un señor ebrio de un árbol. ¿Qué sensación tenés al respecto? Sí, o sea, por empezar, lo del señor que se suicidó en Lancés, digamos, obviamente, cuando una persona toma ese tipo de determinación, digamos, hay que pensar en una especie de constelación de factores, pero desde luego no deja de ser un hecho concreto que más allá de este caso en particular, que sucede precisamente en un contexto donde se humilla a los ancianos con pidiéndoles una serie de trámites absolutamente kafkianos para mantener sus derechos, me refiero a sus derechos jubilatorios y sus derechos de pensión, que por otra parte son magros, tienen que ver con una especie de genocidio de la clase pasiva y del genocidio de otras clases pasivas que son las de los discapacitados, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo no me atrevería a afirmar que el suicidio de este hombre fue exclusivamente un acto político, pero tiene que ver con un contexto donde, digamos, muchas personas en esas condiciones tienen ganas de suicidarse, ¿no? Sí. Por un lado. Por otro lado, tu otra pregunta giraba en torno a los... Al operativo espectacular en la 1-11-14 que se realizó ayer, sí, que sí, termina siendo un ridículo, digamos, en un año electoral. Sí, efectivamente, y esto, digamos, tiene que ver con, yo supongo, digamos, estos actos de, como llaman ellos, de controles poblacionales, son parte de la campaña del macrismo, cifrada en el hecho de que, lamentablemente, a muchos comunicadores y a un vasto sector de lo que podríamos llamar la parte sana de la población, le encanta la represión, ¿no? Uh-huh. Digamos, son hechos articulados, entre otras cosas, para la foto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salada fue un caso testigo de eso, a partir de que se pretendió utilizar la detención de Castillo como para establecer a posteriori una relación de con todo un conjunto de personas vinculadas al anterior gobierno, y cuando en realidad el tipo es un afiliado radical de vieja data y que tiene relación con todo el arco político de la República Argentina, incluyendo la Carrió, incluyendo a Stolbizer, incluyendo a la propia Patricia Bullrich, puesto que hay una fotografía en la cual aparece con Antequera, que es el socio de Castillo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es una especie de muestra palmaria que, digamos, en un país mafioso no hay lugar para las pequeñas mafias autárquicas, ¿no? O sea, digamos, si bien la Salada es el mayor shopping de cielo abierto según la Unión Europea y según la oficina del responsable comercial de los Estados Unidos, la mayor el mayor mercado de venta de productos falsificados del mundo, digamos, esos productos falsificados son fabricados en los mismos talleres clandestinos donde se venden ropas de marca, de marca Aguada, y de otras marcas que se venden en el Alto Palermo, en los shoppings legales, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Rogendorfer y te hago una pregunta. Mi nombre, Gustavo. Rogendorfer, perdón. Me quedé pensando en la característica del agua y los envases, ¿no? Y esto de que lleven cuatro fuerzas de seguridad al conurbano, de distintos palos, digamos, militares... gendarmería, entrenamiento militar. Bueno, gendarmería, prefectura, policía federal, bonaerense, local... municipales, la verdad que llama la atención. Yo he visto hasta civiles de federal a la noche. ¿Cómo ves ese tipo de políticas, digamos, aplicado a este control social que está ejerciendo el gobierno provincial, sobre todo? Mirá, digamos, por un lado, te lo voy a sintetizar en dos palabras, lo que faltan acá únicamente son los Falcón Verdes, ¿no? Sí. Pero, digamos, el asunto, lo realmente significativo es que se hacen este tipo de cosas porque por un lado hay una especie de leyes no escritas del apartheid, ¿no? En ese sentido, digamos, todos esos operativos tienden a aislar un gran sector de la población que está excluido de los beneficios que otorga y los derechos que otorga el Estado a la ciudadanía. Y por otra parte, digamos, eso también revela el gran beneplácito, cosa que dije al principio, de un vasto sector de la sociedad ante este tipo de cosas. O sea, frente a la brutal represión del otro día frente al Ministerio de Desarrollo Social, hubo desde comunicadores hasta taxistas y ciudadanos de a pie incluso que aplaudían ese hecho, ¿no? O sea, este tipo de política no deja de ser parte del marketing electoral del macrismo. Sí, es como un... Según puedo entender lo que está diciendo, es que están buscando un enemigo, en realidad estigmatizando, y de los medios construyen también del otro lado, ¿no? Comunicacionalmente y en los territorios, la estigmatización del pobre, ¿no? Exactamente. Incluso fíjate vos que yo me acuerdo hace muchos años, cuando la Policía Metropolitana estaba en gestación, yo tuve una conversación con el entonces Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien se ufanaba de que la aún no nacida Policía Metropolitana estaba siendo estructurada según el modelo de la Policía Autónoma de Barcelona, a la cual se los denomina los mozos de escuadra, ¿no? Entonces yo les comenté que, bueno, esa es una fuerza policial cuya principal actividad es perseguir inmigrantes ilegales. Entonces el ministro se encogió de hombros y dijo, igual, eso es lo que allá la gente pide, ¿no? Entonces, digamos, esto es así. En fin. Ricardo, ¿algo más ustedes? No, lo que quiero decirles es que lo admiro mucho y quiero invitarlo a que venga al piso, que ya me prometió que iba a venir. Porque a mí me interesa. Claro, pero a mí me interesa toda la. Yo quiero que sepas, Ricardo, que en algún momento pensé en estudiar medicina forense. En algún momento dije, bueno, si no se puede ser médica forense, ¿y por qué no la policía científica? Y dije, no, la policía no, nunca, jamás. Entonces, ahí me detuve. Pero me encanta todo lo que tenga que ver. Es más, yo me levanto cada sábado mirando CSI. Así que quiero que vengas al piso para desentrañar los crímenes que todavía no se sabe quiénes fueron los autores. Va a ser un placer. Me encantaría hablar de eso con vos. Es más, tendríamos que hacer una serie de programas respecto a eso, porque hay muchos, lamentablemente. Exactamente. Bueno, no va a faltar ocasión. Bueno, entonces te estamos invitando, ya te dejamos la invitación, te despedimos. Después combinamos. Claro, y te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor. Abrazo por favor. Grande, Ricardo. Abrazo a ustedes. Gracias. Gracias. Pasaba Ricardo Rajendorfer, el Patán, uno de los dos o tres mejores periodistas de policiales de la Argentina. Estoy pensando quiénes serán los otros dos o tres, porque lo dije para ser generoso, pero en realidad creo, yo en lo personal, y bueno, creo que coincidimos acá con Débora y con Gustavo, un tipo que investiga en serio, sin hacer circo ni espectacularizaciones, porque bueno, justamente no labura en la tele. Básicamente, sí. Exactamente. Autor de muchos libros muy importantes para entender. Ojo que me encantaría un programa. Usted imagínese esto. Imagínese esto. Un programa de TV con el Patán Rajendorfer. Yo, aunque sea detrás de cámara, no me importa. Yo voy y le llevo el café si quiere. Pero para que cuente todas esas investigaciones, incluso como decía recién, ¿no? Lo de Penjeré, que sigue siendo un enigma. Ahí estaba involucrado en la investigación uno de los míticos policías de esos años, que era el comisario Meneses. Exactamente. Bueno, el asesinato de Biel Bryant, que siempre habían acusado a Pipo, era el... Sí, Pipo. Bueno, y aparentemente no tenía nada que ver. Entonces hay una serie de crímenes que quedaron siempre... La doctora Jubileo. Se me ocurren así, voy tirando porque se me ocurren un montón que quedaron, casualmente son mujeres, todas, tampoco es casualidad, pero por ejemplo el de Emilio Mitre, el hermano de Bartolomé Mitre. Así es. O sea, hay una serie de crímenes que tienen un montón de... que uno sabe que son crímenes, obviamente, porque la muerte fue violenta, ¿no? No estamos hablando de Nisman. Sí. Podríamos hablar del... Un paro cardiorrespiratorio con un orificio de salida. Claro, podríamos hablar, por ejemplo, bueno, de Lourdes Di Natale, que tiene mucho que ver con la causa AMIA y la causa tráfico de armas. O sea, hay una serie... Lo voy a disfrutar porque yo, la verdad, que a mí los policiales no me atraen. Porque hay un dato... Pero lo voy a disfrutar de desasnarme un montón de cosas que... Hay un detalle que tiene que... que es fundamental, que parece obvio, pero que no se da tan seguido, salvo en algunos casos muy puntuales de periodistas de investigación, de policiales o judiciales. El Patán, y no sé, pienso en Néstor Espósito, en los que hacen judiciales, o Gabriel Morini, o el doctor Villarroel, leen los expedientes. Sí. Leen los expedientes. Sí, tal cual. No se manejan con el tuit. Es más, Rajendorfer... Yo les voy a contar algo, que seguramente él lo va a contar también, porque fue público, así que lo puedo decir. Ingresó en la autopsia de Rodrigo Bueno. Logró que Miguel Ángel Pierri lo haga pasar como parte de un auxiliar que estaba para la parte del perito de parte, qué sé yo, y logró entrar en la autopsia. Y fue una de las crónicas contadas en primera persona de lo que se encontró realmente en esa autopsia. Eso, para mí, eso es investigar. Sí. Googleen, pongan Rajendorfer lean las crónicas que escribe ahora, suele aparecer alguna nota de él en Cosecha Roja o en Anfibia. Sí, en Anfibia. Busquen que vale la pena como ejercicio literario, además. Sobre todo. Porque escribe muy bien. Sobre todo. Y más o menos de qué va a ser una crónica. Nos dice Mariano Quiroga, nuestro amigo, que... Ah, un abrazo, Mariano. Expósito, el único que está a su nivel, dice. Y el pájaro rojo, obviamente, Juan Salinas. Sí, es amigo de la casa, no lo nombramos, pero siempre está presente Juan. Son nuestros... bueno, sí, Juan... Salinas también, me parece. Salinas me parece un tipo... Juan Salinas. Y Patán Rajendorfer están ahí arriba en el podio. Y yo solamente puedo mirarlos... y sonreír. Lo tenía, te saqué la foto ahí. No puedo decir nada, son mis hijos. Te saqué la foto intercambiando info, que vos ahí hay que meterse, ¿eh? Porque sí, no es fácil de seguir. No escuchaba, veía que estaba, se juntaron los dos en una esquinita y hablaban. Y uno estaba, los dos estaban cruzaditos de brazos. No, Juan estaba cruzado de brazos y vos estabas. ¿Qué significa esto? Está vacío. Vamos a escuchar un temita y vamos a cargar el mate y seguimos aquí, en La Hora Sin Sombra, por FM La Boca. Y en media hora no te olvides, nos largamos de aquí. salieron en un coche, descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Toma y su cowboy que ahora la saca de allí. Y 32, pasada ya el mediodía de este sábado. Si nos están escuchando en la repe del domingo, obviamente es la noche del domingo, no sí. Cortamos manzanas. Debe ser como las 11:32. Claro, aproximadamente, sí, coincide. 23:32. Más o menos, más por o ahí menos. Anda. Por ahí andará. Hay gente que se comunica a lo largo y a lo ancho del país con esta humilde emisión. Así es, tenemos a Griega que nos dice que por favor le pasemos el programa por Telegram porque se le cortó. Ajá. No sabemos cómo pasarlo por Telegram, esta es la verdad. Pero después vamos a subir el link el día lunes y ya lo van a tener disponible. Así es, disponible en las redes sociales. Hay gente que se comunica, como por ejemplo Gabriel de Casanova, que dice que este va a ser el semestre de los brotes verdes y la esperanza, porque hay elecciones, lo dice Gabriel. La única razón para tener esperanza. Exactamente. Sí, cada que lo, como es que los brotes verdes lo riegan con glifosato. Sí. Tenemos un mensaje que dejó el señor Carlos Caramelo, a quien le mandamos un beso, un abrazo, que estuvo Carlos aquí con nosotros hace unos días, y lo vamos a escuchar, porque la verdad que no lo escuché y no sé lo que dice. A ver, vamos a ver. Débora, chicos, buen día. Carlos Caramelo les habla. Qué lujo que esté Rajendorfer al aire, qué lujo escucharlo al Patán siempre. Mandarle un abrazo grande de parte mía y un beso para todos ustedes, ¿eh? Siempre excelente el programa. Ah, qué amable, bueno, muy muchas bien. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bueno el libro, esta semana estuve leyendo Los Profetas del Odio, lo comentábamos en el inicio, es absolutamente recomendable el libro. Yo lamentablemente ya habíamos cortado con el Patán, pero vamos a hacerle llegar tus cariños, que sin duda después cuando hable con él le voy a mandar. Uh-huh. También me dice acá después en un mensaje que Rajendorfer fue el que dijo de verdad quién era la morsa. Yo claro, no, me había olvidado de eso, yo se lo había escuchado, uh-huh. Yo lo había escrito también en el blog. ¿Quién era? La morsa era un agente de la CIDE, al que le decían la morsa o el gitano. cuyo nombre no me acuerdo porque era un nombre común aparte, sí. No era un nombre, era como si te dijera Pepe González, pero bueno, era un nombre común, le decían la morsa o el gitano. Yo también lo había escrito en el blog y después, tiempo después, se lo escuché a nada menos que a Carlos Breutmann, que es el abogado de los narcos. Así que bueno, si ellos mismos dicen que la morsa era otro tipo, evidentemente era otro tipo. A confesión de parte. Claro. Sí. Así que bueno, el tema es que la semana pasada se cerraron las listas. Sí. ¿No? Se cerraron las listas, ya están definidos los candidatos. Especulábamos en nuestro programa de la semana pasada qué iba a suceder. Finalmente, bueno, en el devenir de la tarde y a la noche se terminaron de confirmar quiénes van a integrar las listas de precandidatos para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto en todos los partidos políticos. Ya a esta altura, repetir quiénes son los candidatos, eso no, ya no sirve porque ya todo el mundo lo sabe. Pero vos querés decirme algo. Sí, ¿qué les pareció las listas? Las listas. Mira, yo voto entre fantasmas. Sí, bueno, no, para Eduardo Feynman dijo que la lista de Cambiemos era intachable y la lista que encabezaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una lista encabezada por una multiprocesada jefa de una banda delictiva. Ajá. Esas fueron las palabras textuales de Eduardo Feynman en la cobertura de América. Espero que el doctor Dalbón esté escuchando, así le hace otro juicio. Me encantaría. No, seguramente ya lo tiene agendado, Dalbón. Le mandamos un saludo también. También le mandamos un beso. Que amigo de la casa. La segunda candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, creo que estoy diciendo bien, corregime si me equivoco, es Gladys González, sí, por la lista del oficialismo Cambiemos, que encabeza para la senaduría como precandidato a senador el actual ministro de Educación, el licenciado en sistemas Esteban Bullrich. Sí. Gladys González. El de la campaña al desierto. Claro, ese es el que quiere hacer Bullrich. La campaña al desierto, sí. Y que dice que hay que pegar por 10 lugares diferentes. Hasta que... Porque uno pasa. Por alguno va a pasar. Exactamente. Dice Mariano que la morsa es Julio Pose. Ahí está. Ah, Julio Pose. El guardaespaldas de Forza. Forza Italia. Sí. Yo quiero decirle que en mi cabeza... ¿Cómo están estos oyentes? Muy en informado. Mi cabeza decía Julio López. Y digo, no, Julio López no era. Pero sí, Pose. Yo pensé que lo estaba poniendo por una foto mía, pero no. pero estaba diciendo la foto. Mariano nos está escuchando, le mandamos un beso. Sí, un abrazo, Mariano. Y queremos... Nosotros consideramos, yo siempre digo, Twitter es servicio, pero el programa de radio es mucho más servicio. Uh-huh. Servicio en el buen sentido, pero no vayan a malinterpretar. Entonces, digo, nosotros tenemos la obligación moral de decirles quiénes son los candidatos de Cambiemos. Por favor, sí. Entonces me pareció una buena idea empezar a sacarles la ficha, porque mucha gente no sabe. Uh-huh. Muchos ven, por ejemplo, a Graciela Ocaña y dicen... La hormiguita, ella es tan trabajadora, tan tiernita con esa vocecita, ¿no? Esa de las patitas cortitas que tiene, bien que parece que se sienta en la silla y hace como que patalea. Bueno, en realidad, esta señora no nació ayer, no nació de un repollo. Para que tengan una idea, empezó militando en el Partido Peronista. Uh-huh. Y habrá que hacerse cargo, muchachos, era de los nuestros. Por suerte se fue rápido. Pero bueno... Cuéntenos, ¿tiene alguna información de dónde siguió? Sí, bueno, ahí en la década del 80 comenzó a militar en el justicialismo, como vos decís, pero rápidamente cuando Menem se traiciona y elige el camino neoliberal, Graciela Ocaña, la hormiguita, encuentra con Chavo cerca del grupo de los ocho, aquellos diputados que rompieron el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, entre los que estaban, bueno, Germán Abdala, el Chacho Álvarez y demás. Qué bien, ¿eh? Claro, justamente a través del Chacho Álvarez se une al Frente Grande, que luego se transformaría en el Frepaso, y por este partido fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en 1999. O sea que ella ingresa por una parte del peronismo que se abrió, claro. Que era el Frepaso. Así es, así entra como diputada. O sea, de militar y de estar en la nada, porque yo según lo que estuve mirando un poco, la tipa antes no hacía nada, estuvo en la actividad privada, aprovechó para recibirse, se recibió en la Kennedy. Uh-huh. Así que, bueno. Después de eso, se dedicó a la política con el grupo de los ocho y rápidamente, porque fue bastante rápido el ascenso, llegó a diputada. Así es, y ahí como diputada fue secretaria de la Comisión Investigadora del Lavado de Dinero, que en ese momento... Era presidida por nuestra estimadísima e inefable diputada Elisa María Avelina Carrió. Y cuando vio que el frepaso se... Qué linda que es Carrió. Me encantaría entrevistarlo un día. No, ni, para sí, ni loca, ni tiro, muerta, pero... ni ebria, ni dormida. Olvídese. No. A mí me encantaría entrevistarla, pero bueno. Acá traemos toda gente buena. Acá traemos gente buena. A mí me gustaría porque es un caso psiquiátrico. O sea, es un caso psiquiátrico que puedes tener ahí, ¿no? No, señor. Disuelto. Es una operadora. No está loca. Prosigamos con Ocaña, que me interesa. Y ahí, formando parte de esa comisión investigadora, cuando el frepaso empezaba a medio que se diluía y se descascaraba, y como ya estaba cerca de Elisa Carrió, se pasó al ARI. Obviamente. Que recordemos, ARI, las siglas de Argentina para una República de Iguales. Sí. Sí, olvídese. Sí. Da igual. Era así. Sí. Sí, contrato moral. La diputada Carrió decidió en su momento no votar la ley del matrimonio igualitario. Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Sobre la lista, sobre la comisión esa de lavado, es interesante. ¿Qué pasó? Porque esa comisión, de la nada, la gente de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, le dio unas cajas a Carrió. Así fue Carrió, dijo, che, soy diputada. Sí. Vengo a buscar qué investigaciones tienen ustedes sobre el lavado de dinero en Argentina. Sí, señora, mire, tome, lleves estas cajas que nos quedaron acá, tenemos toda esta información. Bueno, gracias. Y así se vino, nunca sabremos cómo llegó esas cajas, por qué se las dieron, qué motivo tendrían en Estados Unidos para dárselas. Se las dieron y se hizo la comisión, entre las cuales estaba Ocaña, es verdad, que era el frepaso. También estaba Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Creo que estaba Scioli y había, no me acuerdo quién más. Franco... Me sonaste, no tiene nada. Cabilia era. Puede ser. Cabilia me suena. Bueno, estaba esta gente y esa comisión terminó teniendo tres dictámenes diferentes. Uh-huh. O sea, no eran muchos los que integraban la comisión, claro. Pero eran había tres dictámenes. Eran tres y había tres dictámenes diferentes. Tengo la noticia, alguien me informó, alguien me contó que un día Carrió, como no se sentía bien, mandó a citar a la comisión a su casa. Uh-huh. Entonces. Llegan, ustedes imagínense, van llegando los diputados, pasen por aquí, la señora Carrió los va a atender. Estaba en la cama matrimonial, acolchado blanco. ¡Oh, la famosa! Sí, No. ¿Esa? No, otra. ¿Esa no la podemos contar? No, esa es otra, ya la contaron acá, es otra, esta es otra. Y está publicada en el libro esa. ¡Júdeme! Sí, está. Bueno, la cuestión es que los hace pasar. Entonces llega la doctora Cristina Fernández de Kirchner... Y ve a todos reunidos, sentaditos al costadito de la cama, tratando de hablar del tema de la comisión de lavado. Y ella dice, pero estas no son las condiciones de trabajo. No se puede trabajar así. No. Entonces dice, bueno, si no te gusta, te vas. Y ella dijo, no hay ningún problema, no me gusta y me voy. Se dio media vuelta y se fue. Pero además, en el libro que escribe Sandra Russo sobre la presidenta, cuenta que en ese dictamen... Lo que dice el dictamen de comisión que sacan Carrió y Ocaña era evidente que estaban protegiendo a alguien, porque lo que decían en la foja 1 se contradecía en la foja 3 y se volvía a contradecir con otra teoría en la foja 7. Es decir, no tenían intenciones de culpar a nadie, y cuando aparentemente Cristina Fernández de Kirchner la increpa por esto y le dice cómo es que van a sacar este dictamen, que en realidad por eso se fue, no porque los atendía. ¿Quién fue denunciado en esa en ese año por lavado de dinero? ¿Macri? Bueno, como siempre. La causa que tiene o tenía, no sé... ¿Cómo por el tema de Sebel? Claro. No. Hubo otra después, en el 2001, por fuga de capitales y lavado de dinero. Bueno, esa... La del 2001. Bueno, venía... Viene de la comisión esa. Viene de la comisión. Sale de una investigación de la comisión... Bueno, pero había, en este caso, había, Carrió le dice a la gente que estaba con Cristina Fernández de Kirchner investigando, le dice que ella no iba, así lo dijo, que no iba a mencionar ni a profundizar sobre Gate Faraón, recordemos, un banquero, traficante de armas, lavador de dinero, tráfico de drogas. González Fraga. Amigo, fue el que trajo a Gate Faraón, González Fraga, a la Argentina. Y dijo que no lo iba a mencionar porque eso salpicaba al doctor Alfonsín y ella le tenía mucho respeto. Uh-huh. Cosa que después, obviamente, Sí. No tenía nada que ver. Papel higiénico con la cara de Alfonsín. Claro. Sí, sí. Obvio. Pero las de... Bueno, hay audios del doctor Alfonsín hablando, sí, de Carrió. ¿Lo salpicaba tangencialmente? Porque fue tampoco lo salpicaba. La época en la que Guy Faraón llega y abre el banco, el BCCI, era el banco que, sí, tenía, fue en la época de Alfonsín, a través justamente de González Fraga. Y lo que decían era que había un negociado, que un hermano de Alfonsín quería hacer, de poner un Club Med en la laguna de Chascomús. Bueno, y esa era la acusación que podría... Obviamente nunca se hizo. En el Gachuelo, qué poca categoría que tiene. Obviamente nunca se hizo el Club Med de Chascomús. Todos sabemos que no se hizo, lo estamos viendo que no se hizo, ¿verdad? Bueno. Qué poca creatividad. ¿Sabes por qué estamos así? ¿Sabes por qué estamos así, loco? Por la culpa de estos empresarios que no sirven para nada. Bueno, deje, no tiene fucking visión de negocio. ¿Por qué no lo pones en la laguna acá, la salada, bueno, la Ocean? En la Ocean. La cuestión es que esta gente... Me indigna. Por eso esa comisión nunca llegó a nada. Mm. Igual a mí me encantaría saber, y siempre lo digo y siempre lo repito, y si alguien sabe, por favor, mándeme el dato... ¿Dónde están esas cajas con toda esa información? Yo quiero ver esa información y quiero analizarla. Derrumbradas en algún depósito de tribunales. Seguimos con un rápido repaso de cuál es el currículum y o... De Graciela Ocaña. Prontuario. De Graciela Ocaña. Fue reelecta diputada en el 2003. En el 2004, en enero, aceptó el ofrecimiento del gobierno del presidente Néstor Kirchner para normalizar la situación del PAMI. Fue denunciada por su reemplazante. Pero en 2003 fue reelecta por ARI. Por ARI, exactamente. O sea, venía del FREPASO, a los dos años se pasa al ARI. Exactamente. Y al menos de dos años ya estaba trabajando para Néstor Kirchner. Exactamente, el gobierno del Frente para la Victoria en 2004, que fue nombrada para normalizar la situación del PAMI. Allí, después de su paso, fue denunciada por quien reemplazó a Graciela Ocaña, que era Luciano Di Cesare, por haber mantenido 2.500 millones de pesos líquidos sin invertir los fondos excedentes, lo cual habría impedido cobrar los intereses que ese dinero podría haber generado. Y ella lo contradenunció, por lo que terminó procesado él y no ella. Y además fue expulsada del ministerio por la epidemia. No, espera, que todavía no llegó al ministerio. Claro, recién está en el PAMI. Está en el PAMI. El 10 de diciembre del 2007, cuando asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, es designada ministra de Salud en ese gobierno. En 2008, Ocaña hace la denuncia contra Hugo Moyano por los medicamentos truchos, luego de que saltó por los aires el tema de efedrina, al haberse producido la matanza de los tres narcos en General Rodríguez, recordemos, homicidio por el cual señalaron a Aníbal Fernández en la operación periodística política más burda de los últimos tiempos, encabezada por quien pronto volverá a comandar la noche de los domingos en el canal insignia del Grupo Clarín. Y por Carrió. Exactamente, que en el living de su casa, que recién mencionábamos, en esa casa pasan cosas muy locas. Sí, sí. Sentó a un delincuente. A un narco, a Salerno. A decir que, o a sugerir, que la morsa era Aníbal Fernández, cuando en realidad sabemos, como mencionábamos recién, a través de la investigación del Patán Rajendorfer, ratificado el nombre que no nos acordábamos por Mariano Quiroga, el tal Pose. Sí, ese era Julio Pose. Julio Pose. Bueno. Ella se negó a firmar la resolución que imponía el estatus de uso medicinal y hospitalario a la efedrina. Presionada, la firmó y las importaciones de efedrina bajaron a la milésima parte. Y esto tiene que ver con una gestión también de Aníbal Fernández. Sí, sí, sí. Fue él el que la obligó prácticamente, porque dice, tenemos que tener control sobre esta sustancia si esta sustancia se está usando para hacer drogas de diseño. Era obvio. Ahora, ¿por qué se negaba ella a firmarlo? Paren todo ahí. Yo digo, ¿no? Carrió sienta en el living de su casa un narco. Carrió tiene un hijo... Narco, que está por lo menos en tres causas implicado en México, por ser parte del cártel de Jalisco, que se dividió, se armó uno que se llama Nueva Generación y este otro donde está él. Además, su hijo había sido encontrado con 25 kilos de cocaína de máxima pureza en los años 90 y 96, ella recién ingresaba como diputada. Y la hormiguita trabajaba para Carrió antes de trabajar para el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Opa. Entonces yo pregunto, ¿todo lo que hizo Ocaña fue por ineptitud o fue porque estaba haciéndole el negocio a alguien? Y sería bueno empezar, y ahí me gustaría tenerlo al Patán Rajendorfer aquí en este momento, para que empiecen a tirar de los piolines aquellos que pueden investigar, porque me parece demasiado sugestivo. Si uno se fija, los problemas eran contra Moyano, que estafaba al Estado. Moyano en ese momento estaba supuestamente en buena relación con el gobierno. Después aparece lo de la efedrina. Y lo de la efedrina termina implicado el hermano del juez Lijo, el el hermano, ¿cómo se llama? De Narváez, Francisco de Narváez, que lo salva con una chicana política, judicial, lo salva Alejandro Carrió, el primo de Carrió. Entonces, cuando uno empieza a mirar la causa del triple crimen, la efedrina y los medicamentos truchos, están muy interrelacionados. Claro que son dos expedientes diferentes, destituyeron al juez. Pérez Corradi dijo que habían destituido al juez a pedido de él, que puso $200,000 para destituirlo. Sí. Entonces, cuando uno empieza a mirar esas cosas... A pedido cositas, de Sanz. Claro, fue Sanz el que lo destituyó. En el Consejo de la Magistratura. Claro, pero él fue el que puso la plata. Claro, exactamente. Por eso digo, me parece que hay una serie... Por eso digo, hay una serie de cosas que implican a Ocaña, que siempre queda como al margen, ¿no? Ella siempre queda como afuera del cuadro, de la foto. Y cuando uno dice, pero pará, ¿por qué esta tenía las patas metidas dentro del plato? ¿Qué pasó? De todo esto que hablamos, me parece muy importante recordar que efectivamente cuando se estableció el estatus de uso medicinal y hospitalario de la efedrina, las importaciones bajaron a la milésima parte. Exacto. Porque hubo allí un control más efectivo del Estado. En el 2009, aquí llega el mal manejo de la epidemia del dengue. No había hecho ningún tipo de prevención como ministra de Salud y en pleno brote se la denuncia por haber comprado insecticidas vencidos que envió al Chaco. Hubo 26.000 afectados y por primera vez en la historia 5 muertos. Cosa que en el 2009, bueno, recuerdo que nos íbamos a morir todos, más allá de que efectivamente hubo 5 muertos, lamentablemente. Los medios el eran... El terror que se generó y ahora no se habla de nada, a pesar de que se relajaron todos los controles y los sistemas de prevención. Tenemos que decir algo porque nos acaba de mandar Mariano, que está atento al programa, y es cierto, yo me había olvidado. Sí, Carrió. Está el quinto Beatle y está el cuarto la hora. El cuarto Mariano, que nos está diciendo, no se olviden del Toti Flores. Claro, el Toti Flores, que es candidato. Que es candidato con Ocaña. En esta lista intachable, según Eduardo. Era también el candidato en 2015 a vicepresidente de Carrió. Y el Toti Flores es el suegro de un ex policía, de la bonaerense, implicado no una vez, sino varias veces en tráfico de drogas, y que la última vez que lo apresaron tenía una cocina de drogas así en su casa. De drogas de diseño. Mira qué loco. Y bueno, en junio, en plena epidemia, junio de 2009 estamos hablando, en plena epidemia de gripe A, en la que te mandaba a lavar las manos y a usar alcohol en gel, que cómo ganaron plata los de alcohol en gel, ¿no? Yo todavía tengo 5 litros de alcohol en gel en mi casa. La paranoia eclosionó la presión social y renunció. Inmediatamente, el médico que la reemplazó, Mansur, actual gobernador de la provincia de Tucumán, mandó cerrar las escuelas, lugar donde se diseminaba más rápidamente los virus, y se empezó a tratar cada caso sospechoso con Tamiflu. Ocaña había dejado 465 muertos. La pregunta que nos hacemos, ¿fue por ineptitud o fue porque justo había elecciones? Nunca se sabrá. Porque ustedes recuerden que justo, yo me acuerdo de haber ido a votar, y en la fila donde yo iba a votar había gente con barbijo. Sí, es verdad. Fue justo para las elecciones. Y otra cosa más. ¿Quién es el que tiene la patente, el que gana plata con la patente del Tamiflu? A ver, cuidado con lo que me decís porque apago las luces, cerramos y nos vamos. Donald Rumsfeld. Mirá. El secretario de Defensa de los Estados Unidos era el dueño, era uno de los dueños accionistas de la empresa que patentó el Tamiflu. Y el Tamiflu lo fabricaba solamente Roche en ese momento. Y Roche, además... había comprado el 85% de las plantaciones mundiales de anís estrellado. O sea, todo el anís estrellado que hay en el mundo, el 85% pertenece a Roche. Ajá. Que es del principio activo del Tamiflu, se saca del anís estrellado. Pensé que era una canción de los Redonditos. No, ¿y el anís, ocho hermanos? ¿Qué hacen? ¿También? No, no, ese es otro anís. No es el anís estrés. Son dos, ojo que son dos anises distintos, ¿eh? Sí. Bueno, para finalizar este rápido repaso de la carrera de Graciela Ocaña, candidata a diputada nacional por la Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En el 2011 es electa diputada nacional con mandato hasta 2015 por la Unión para el Desarrollo Social, la UDESO. ¿Con quién estaba ahí? Con Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez. De Narváez, que también estaba metido en el tema de la efedrina. Mira, volvamos. En 2013 estrena un nuevo partido, en este caso se llama Confianza Pública, con el que competiría en las elecciones de 2013, encabezando la lista de candidatos a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En 2015, mientras es legisladora, compite en las PASO de ECO, el Encuentro Ciudadano no sé qué. Sí. O no, Energía Ciudadana Organizada. Así, eso es, ECO, de Martín Lustó. Y pierde en las PASO contra Martín Lustó. Y en 2017 va a ser, como decíamos, precandidata a diputada por la Alianza Oficialista Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esta es Graciela Ocaña. Empezó con Chacho Álvarez, sí. Termina con Macri. Sí, sí. Y pasó por todos los partidos políticos. Con Germán Abdala, ¿no? Eso es lo triste. Bueno, es algo, Donda, ella. Libres del Sur se fue. A los 10 minutos se fue de la Alianza de la Lista. Porque si no tenés lista, no te dan la lista, no estás en los cargos, chau, no vemos. Y otra de las candidatas que vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria es la segunda candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Ignota Gladys González. Sí, nadie la conoce, ¿no? Pero sabés cómo maneja. Pero marca 1.30 la milla, dice Dolina en su programa. Bueno, esta señora fue secretaria de Macri en SOCMA. No, mira. Y estuvo muy vinculada a Carlos Tramutola, que fue un asesor político de Macri y director de Grupo Sofía. Uh-huh. Además, secretaria, es dirigente de Boca. Claro, obviamente. Bueno, sí, obviamente, tiene que pasar por ahí. Esta señorita, o señora, en realidad, señor, porque creo que es la esposa de Mosca. El de la... Ahora sí. También, no en solo medio, cambia de... No, no, en el medio tuvo otro... Esta no cambia de partido mucho. Siempre está al mismo lado. ¿Usted vio la canción de la araña? ¿Se acuerda que había una canción que dice la araña chiquitita trepó por el barco? Sí. Y iba trepando así con las manitos. Sí. Bueno, ella también. Ah, mira. Bueno, debe tejer bastante bien. Ahora vamos a ver cómo teje. Intentó sobornar. Acá está. Si queríamos saber cómo va la araña chiquita tejiendo, bueno, acá claro, intenta sobornar a la revista 23 para que le hagan reportaje favorable a quién, a su amigo, el pelado Horacio Rodríguez Larreta. En ese momento era directora del PRON en el Banco Ciudad. Y la causa viene media lenta y fue obstaculizada en un proceso por un intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario público. Obviamente. Sí, bueno, agarró la guita del Banco Ciudad y le ofreció a un periodista que escriba una nota favorable. Sí. Como no lo podían creer, lo grabaron y llamaron a un escribano. Sí, sí, si vos nos escribís una nota favorable, te vamos a dar pauta. Claro. O sea, era una extorsión. Acá está. Tomás Frigerio, integrante... Bueno, acá ve cómo se está tejiendo, ¿no? Uh-huh. Esto es la manera que tiene de hacer política esta gente. Tomás Frigerio, integrante del equipo de prensa Rodríguez Larreta, proponía un encuentro entre el editor de política de la revista y el operador Claudio Romero, que ofreció una pauta publicitaria, que es lo que estaba diciendo Débora, a cambio de una entrevista donde recetara la virtud del candidato, que obviamente no tiene, por eso necesita pagar una pauta hablando. Obvio. Tal, ¿no? Pues es obvio. Macri de todo, premiar a González con la Auditoría General de la Ciudad. Ya no sé si quiero seguir leyendo. Unos cuantos le bajaron el pulgar por barrer la sobre. La causa penal. Que se carga, ¿no? Sí. En su paso al Instituto de Ayuda Financiera. Para el pago de retiros y pensiones militares. ¿Qué es esto? Esto es un organismo que depende del Ministerio de Defensa. Sí. Bueno, la nombraron ahí. Yo no sé cómo la nombraron ahí, porque supone que el Ministerio de Defensa lo teníamos nosotros. Ah, ¿no? Explíquenmelo, claro, porque no lo entiendo. Bueno, sí, ella estuvo nombrada ahí. Ahí conoció, o por lo menos ahí estaba su pareja. Ya tenía otra pareja. Cambiando. Yo puedo decir una especie de Rial, ¿no? No, usted mire, Aldo Bruno Briceglia Ricci. Así. Él era el encargado de los créditos. Responsable de créditos, dice acá, lo acomodó y junto emprendieron una carrera. Nunca mejor puesta la palabra emprendieron, ¿eh? Emprendieron una carrera, sí, la verdad que muy atirada. Una carrera de autoasignarse créditos, obviamente, como buen emprendedor. Estos son meritócratas. De meritócratas, verdad, ¿no? Con la plata ajena todos somos meritócratas. Lomo plateado, ¿no? Son bien puros, ¿eh? Total, como eran solteros, cada uno recibe una linda cifra, dejando a otros en la lista espera, o peor, directamente. Pero ahora viene lo más grave. Ahora viene lo más grave porque ella es diputada nacional. Sí. Quiero que sepan, ella es diputada actualmente. Además, es interventora del SOMU, el sindicato que tenía Caballo, Caballo Suárez. Suárez. Pero además Macri le dio otro cargo, porque no se contenta con dos sueldos, quiere uno más, así que tiene un tercer cargo, que es dirigir el ACUMAR. Sí, acá dice que es titular del ACUMAR en este momento. Un mes después de su asunción presentó su renuncia, acusando falta de definiciones de personas y políticas. Claro, ese era Amílcar López. Amílcar López renunció, o sea, Berman nombra a Amílcar López en enero de 2016, renuncia. Entonces nombra otro, que se llama, ya le digo cómo se llamaba, Julio Torti. Julio Torti. Y renunció también, porque el ACUMAR no iba ni para atrás ni para adelante, no hacían nada, no arreglaban nada. Entonces dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo acá al final? Después de lo que pasó después con el con la habilitación que le permite a las empresas seguir... Bueno, ahí está. Entonces viene Gladys González y habilita... Díganme que hizo una genialidad. Y la genialidad de ella es, ¿saben qué? Tiren todo lo que quieran al Riachuelo. Pero lo que es peor, habilitó a tirar en el Riachuelo 9 productos que están prohibidos desde hace algunos 40 años, como el DDT, que está prohibido por su toxicidad. El paratión está prohibido creo que hace 10. Y, bueno, Aldrin, Clordano... Endrin, que son todos de la misma familia, esos no sé qué tan prohibidos están, pero el endosulfán está prohibido desde el año 2013. No se puede comercializar en Argentina. Pero ¿qué pasa? Las empresas se quedaron con...